podríamos hacer, si le parece, bueno, con permiso voy a hacer una propuesta. Sí. Podríamos hacer que la, sí, que la plática puede ser grabada en voz y después si podemos tener el permiso de sacar algunas fotos de los murales. Sí, para... claro. Sí, sí se puede. ¿Le parece correcto? Sí, sí, sí está bien. Sí, está bien. Entonces otra, antes de empezar con las preguntas, tenemos también una, bueno, otra propuesta. Y teníamos planteado quedarnos aquí el día de hoy y la noche y salir mañana muy temprano para regresar en San Cristóbal. Pero parece que el tiempo no nos alcanza. Es decir, que mañana tenemos también una cita y todavía no sabemos a qué hora. En San Cristóbal, en el Cerezo, en la prisión, para visitar a dos bases de apoyo de la zona de Los Altos, que están presos en un cárcel de San Cristóbal. Entonces, si para usted parece conveniente y nos dan el permiso, después de esta plática, de esta charla, salir y pararnos en la clínica de San José, recoger nuestra compañera que allá se encuentra y tener la posibilidad de una de un cuarto de hora, media hora para visitar un poco la clínica y seguir hacia San Cristóbal para llegar esta noche. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, hay posibilidad de llegar todavía hasta San Cristóbal, pues. Sí. Bueno. Está bien. Entonces podemos empezar con las preguntas. Bueno, entonces antes que todos queríamos saber cuál es la situación de las agresiones en la zona. Es decir, con quién es el conflicto y cómo se desarrolla la resistencia frente a estos conflictos. Bueno, pues actualmente en estos, en esta zona de Caracol 1, pues lo que ahorita está pasando es lo que el gobierno está haciendo, de tratando de hacer el cierre de lo que es la biosfera de Montes Azules, que dentro de ella están comunidades que son compañeros zapatistas, y que está haciendo una brecha, está poniendo señalamientos donde ya es parte de la biosfera del Monte Azul, es como reserva, pero que también está tratando de hacer el desalojo de las comunidades. Entonces, para algunas comunidades se está haciendo algunas negociaciones de dar una indemnización para que salgan del lugar y reubicarlos en otros lugares donde las comunidades que son reubicadas no tienen los medios necesarios para la sobrevivencia. En primer lugar, no les dan tierra, nomás les dan un espacio donde parar sus casas y únicamente eso. Entonces, con engaños tratan de sacar a las personas ahí, pero gentes que son de otras organizaciones que no son zapatistas tratan de convencerlos, de darles dinero. Pero para las comunidades que son zapatistas y están en esos lugares, pues sabemos bien que por derecho tenemos de que estando en posesión de tierras durante mucho tiempo que están viviendo ya ahí, pues tienen el derecho de vivir ahí, porque es un lugar digno para ellos, el espacio de ocupar esas tierras, pues. Y que no están haciendo destrucciones ni están haciendo destroces de recursos naturales. Entonces, Eso es lo que está pasando, inclusive en esta, en estos meses que ha pasado, se ha venido dando esos actos que están haciendo, pues, de hacer esos, la brecha, y pues lo que pretende hacer es sacar las comunidades, eso es lo que pretende hacer, sacar las comunidades y reubicarlas en otros lugares, con el fin de que quede libre esos espacios y luego ya puedan hacer otras cosas ellos, como aprovecharse pues de los recursos que ellos buscan, pues el gobierno más que nada. Entonces, por un lado es eso lo que está pasando ahorita, pero como sabemos nosotros que pues la tierra es de quien la trabaja, es un lugar pues digno para nosotros, porque sabemos que pues un pueblo que no tiene tierra pues es un pueblo que no tiene vida, pues la tierra para nosotros es la vida para nosotros. Entonces pues estamos luchando por tierra, pero tampoco vamos a permitir que nos los quiten lo que es nuestro, pues. Pero ese son parte de lo que está haciendo el gobierno en esta temporada. También hay conflictos internos ahí en las comunidades con organizaciones como son la CIUAC oficial de gobierno, que en comunidades que son zapatistas, que hay también de esas organizaciones, tratan de hacer provocaciones, hacen provocaciones más que nada, empiezan a intimidar a los compañeros que son zapatistas, a provocar. Y pues sabemos nosotros que tenemos que mantenernos, no buscamos ser esos de ser agresivo, de contrarrestar al que provoca, sino más bien tratamos de solucionar las cosas de un modo, pero vemos que hay intimidación, hay agresiones por parte de ellos, dirigidos por líderes que son de gobierno, de CIVAC oficiales, y eso es lo que también nos hemos enfrentado con algunos problemas, pues que pues vemos que sí son provocaciones que están haciendo, pues, pero que por arriba de lo que está pasando, pues hay alguien, los dirigentes que de esas organizaciones son los que están impulsando que haya esos conflictos entre campesinos, entre indígenas, para dividirnos, para tratarnos de intimidar más que nada en este trabajo que estamos haciendo como zapatistas que somos, pero en realidad sabemos bien que vamos a enfrentar muchas cosas aquí. Y que por eso estamos luchando, para que nos unamos fuerza y veamos por las cosas que son justas y las cosas que no son justas, que son injustas, también vamos a luchar porque eso mejore, pues. Entonces, también hay ciertos hostigamientos en los meses pasados. También estaba en un municipio de Tierra Libertad, se estaba infiltrando el ejército federal y estaba entrando en las comunidades y se metía en las casas a buscar armas. Entonces también eso es lo que estuvo pasando, que se estuvieron filtrando en comunidades de un municipio y sí lo estuvieron haciendo, estuvieron sacando buscando armas en las casas. Y bueno, otras, más que nada son esas las agresiones, las cosas que estamos viendo ahorita. No ha habido un problema mayor en esa temporada así de un enfrentamiento con alguna otra organización o con el ejército, por ejemplo, ¿no? Pero por debajo de los proyectos que son filtrados aquí en las comunidades son las cuales viene ocasionado, o sea, como una ideología del gobierno para que ahora sí nos trate de involucrarnos, de dividirnos a nosotros, porque como le decía, que en algunos pueblos como saben que nosotros como zapatistas no recibimos nada de lo que da el gobierno, o sea, proyectos de gobierno, nosotros no recibimos nada, por eso decimos que estamos en resistencia. Y en las comunidades pues tratan de provocarnos algunos problemas para que nosotros recibamos así como ellos lo reciben. Y comienzan los problemas ahí porque nosotros mantenemos eso de nuestra palabra, es decir, que nosotros no vamos a, no solo estamos luchando para que nuestro pueblo nos den un apoyo, nosotros luchamos por él, porque todos, todo México, todo el mundo seamos, recibamos o veamos por una vida más justa, pues no solo pensamos para nosotros. Y entonces hay esos conflictos también de que nos forzan a que en algunos lugares, y ha pasado esos problemas de que les exigen a algunos de que tienen que recibir, pero nosotros seguimos manteniendo eso, nuestra resistencia pues más que nada. Esas son las agresiones, o sea, lo que estamos viviendo ahorita aquí en esta zona, pues. Como les digo, en esa zona no ha pasado un problema así mayor, de un problema grande, pues, pero eso que les estoy diciendo son lo que está pasando. Y ahorita lo de la biosfera de Montes Azules, quizás, bueno, no sé si eso va a empeorar, porque como ahorita están haciendo ya, están trabajando, están haciendo la brecha, entonces posiblemente el pensamiento del gobierno federal pues es quitar las comunidades de ahí, y pueda que ahí sí. Si haya problemas mayores en ese asunto. Tengo una pregunta. ¿Sí? Para usted, ¿qué piensan? ¿Por qué el gobierno quiere sacar las comunidades de los Montes Azules? ¿Cuál puede ser la finalidad? Pues como nos hemos dado cuenta de lo que hacen con los recursos naturales, de que comienza a privatizar las partes que son de la nación, comienza a privatizarlos para venderlos con otras empresas, y expropiar los recursos naturales como son el agua, el petróleo, los minerales que hay, la madera. Entonces tienen sus fines de los proyectos que tienen ellos, que piensan hacer sobre esos recursos, pero no es para beneficio de la nación, es para beneficio de la empresa, es para saquear esos recursos que hay. Entonces por eso está tratando de sacar a las comunidades, para que ahora sí pues ellos pueden venderlo, pueden hacer lo que ellos quieran ya con los recursos que hay, pues, ahí en la reserva de la biosfera de Montes Azules. Sí, la pregunta. Sí. ¿Podría comentarnos un poquito más sobre la utilización que hace el gobierno y los medios de prensa con hechos, pues uno concreto, ¿no?, que ocurrió, que sí que se permitió aquí dar ayudas a familias o a comunidades que no eran zapatistas? Porque ustedes dijeron, no vamos a obligar a todas las familias, solo a las zapatistas, que no reciban ayuda, ¿no? Pero después sí que salió en prensa, como que aquí en la realidad de las comunidades se había recibido ayuda del contacto del gobierno. Eso salió en los periódicos, estuvo saliendo esa información. Lo que yo le decía, de que una indemnización que estaba dando el gobierno, que dio o estaba negociando dar, pero son con las organizaciones de ARIC, de otras organizaciones que no son zapatistas, pues hasta allá no les podemos decir que si ellos lo recibieron, negociaron, pero por parte de los zapatistas, inclusive porque decían en las informaciones de que con las comunidades que estaban ahí le estaban dando apoyo a las familias que iban a ser iban a ser afectados. Pero entonces lo que nos dimos cuenta nosotros es de que sí estaban dando una indemnización de 200,000 pesos por familia, algo así, estaban ofreciendo el gobierno federal para las familias. pero con los zapatistas, compañeros, que hay pueblos ahí que son zapatistas, no hubo ninguna negociación con ellos, no tuvieron nada que ver con esas, con el apoyo que creían, que estaba ofreciendo el gobierno de dar un apoyo para las familias. O sea, de parte de los zapatistas no hay ninguna negociación con el gobierno federal por salir de las tierras. Sí, pero luego eso salió en prensa. ¿A ustedes qué daño les hizo? ¿Eso perjudicó? Claro, sí nos perjudicó nosotros, porque entonces podían pensar de que nosotros teníamos alguna negociación con el gobierno federal, ¿sí? O creyendo que estamos negociando las partes de tierra, porque como quiera ahí allá se está negociando la tierra, de que pues sí me van a dar un apoyo para dejar esa parte de tierra y me dan en otro lugar. Pero en realidad, pues sí, también son informaciones que allá, desde los medios de comunicación que maneja el sistema, sabemos bien que la manera de cómo lo transmiten las informaciones y cómo hacen que la gente crea de que nosotros tenemos esa negociación con ellos, pues tratan de inventarse esas cosas. O porque con algunos pueblos que no son zapatistas lo están haciendo así, tratan de generalizar de que se les está dando apoyo para todos los que son zapatistas o no son zapatistas. Pero en realidad los medios de comunicación, así como ha salido otras informaciones, que tratan como de que la gente crea que pues sí tenemos algo que ver con el gobierno federal. Y muchas informaciones, quizás ustedes saben de otras informaciones que han salido y son negativas, ¿sí? Al igual esto que estuvo saliendo, pues. Sí. ¿Se sabe quiénes son los posibles inversionistas o las transnacionales que tienen intereses, que el gobierno quiere venderles esos espacios? Pues hasta ahorita no sabemos exactamente con qué empresas el gobierno trabaja o está coordinado con otras empresas internacionales, se puede llamar así, para negociar esas partes de la biosfera de Montes Azules. No podemos nosotros decirles exactamente, pero de que por algo lo están haciendo, de que quieren desalojar esas comunidades, sí tienen, porque sabemos bien que el gobierno federal es lo que hace, privatizar las partes, quitar las comunidades que están ahí, para luego apoderarse de esas partes de tierra, venderlas, ¿sí? Y pues queda dañado las comunidades indígenas en ese caso. Solo un comentario, venimos como compañeros de lucha, ¿no? Somos adherentes a la Sexta y para nosotros sería muy interesante, ¿no? Si ustedes tienen en algún futuro conocimiento de las empresas, por ejemplo, si son empresas de Europa, nosotros podríamos organizar campañas de información, protestas allá en Europa, ¿no? Porque seguramente van a participar empresas, ¿no? De esos países, ¿no? Para explotar, para enriquecer y para dañar, pues. Y sería bueno mandarnos esa información para trabajar, sí, juntos, ¿no? Claro. Porque es el mismo enemigo, ¿no? Y así como bien lo informa también en comentarios, en informaciones que sacan los medios de comunicación, de que el gobierno trata de hacer sacar esas comunidades para la protección y que sea un mejor cuidado, pero detrás de eso hay intereses económicos, y eso lo sabemos bien, porque no podemos dudar, porque en cuestiones ya se sabe por experiencia de cómo lo ha hecho, pues. Entonces no podemos dudar de que no lo va a hacer eso, porque siempre así lo hace. ¿Sí? También hablaban de resistencia, no sé si quieran que veamos esas cosas. ¿Sí? Ante estos problemas que está pasando en nuestra zona, que ha venido pasando, pues, y lo que de aquí en adelante pueda ir pasando, porque sabemos bien que estando en una lucha, estando en lucha, en resistencia, sí se enfrenta muchas cosas, y uno que tiene que resolver ciertos criterios en el trabajo que se va realizando. Pero ante estos, esto que estamos viviendo nosotros, para nosotros ha sido experiencias que nos sirve para organizarnos más, no para decir de que aquí dejamos la lucha, de que aquí ahora sí vamos a volver ante el sistema capitalista explotador. Nosotros, esas cosas que vemos que está pasando, que son meramente injustas, que lo vemos nosotros, nosotros nos organizamos, nosotros lo analizamos y pensamos de cómo mejorar la autonomía, de cómo mejorar los trabajos que tenemos en las comunidades, en los municipios, que a partir de las áreas de trabajo que tenemos, de los trabajos productivos que contamos en los pueblos, que contamos en los municipios, a partir de ahí vamos organizándonos para mantenernos en lo que es la resistencia, es decir, de que no vamos a depender de que nos den un proyecto del gobierno federal, porque eso sí, rechazamos un proyecto de gobierno, y para eso nosotros nos sentamos aquí o nos organizamos de cómo hacer mejor los trabajos y que salgan adelante los trabajos que tenemos aquí, para ahora sí, que cada vez nuestra resistencia, nuestro modo de organizarnos aquí nos lleve a hacernos más resistentes, pero que no esos problemas, nosotros no esos problemas no son las cuales de que nos hace de que nos vamos a dividir más nosotros, sino cómo organizarnos más y tomar las experiencias de lo que está pasando para nosotros organizarnos más, pensar en la cuestión de producción, en la cuestión de las áreas que se manejan acá, de salud, de educación, porque todo tiene que ver con la parte de autonomía, y en sí la resistencia que estamos haciendo ante todo un proyecto del sistema neoliberal. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros vemos de que a través de eso vamos organizándonos, vamos planeando, vamos decidiendo como pueblos zapatistas para el mejor camino, el mejor futuro de esta lucha que estamos llevando nosotros. Que estamos llevando en diferentes áreas. Pensamos de salud, pensamos de educación, pensamos de comunicación, pensamos en el área de tránsito y así en todos los trabajos, ¿sí? Pero siempre organizando, siempre desarrollando más ese trabajo para que nos ayude a estar en pie de lucha. ¿Cuántas comunidades están implicadas? Están comunidades, ahorita las que sabemos en esta parte, porque hay otras que corresponden ya en otros municipios que ya no nos corresponden en esta parte, ya acá corresponden otros Caracol. Tenemos como 2 o 3 comunidades, algo así, que pasan en... ¿Siete? No todos son zapatistas. Son más comunidades de las que son zapatistas, entonces hay como unas 2 o 3 comunidades que son zapatistas y las demás pues que no son zapatistas. Ya son comunidades que están viviendo ahí. ¿Pueden explicar un poquito más ya este tema de las comunidades? Porque yo tengo la idea ahora de que la mayoría de las comunidades que están en este Caracol no son comunidades zapatistas en su totalidad, digamos, en su conjunto. Uh-huh. ¿Eso qué significa para, qué importancia, qué consecuencia tiene en cuanto a la organización de resistencia? Porque me parece que estar en una comunidad donde al lado vive gente que no son compañeros de lucha, dificulta mucho la organización de la autonomía y de la resistencia también. ¿Nos pueden hablar un poquito más de este tema? Sí. De hecho, para nosotros, vemos, no solamente para las comunidades zapatistas que están ahí, sino vemos también por otros que van a ser dañados, en este caso, para las comunidades que son zapatistas también lo vemos, para los que no son zapatistas también sentimos el daño que van a sufrir ellos en tiempos posteriores. Pero también es eso de que la complicación de que si son zapatistas, no son zapatistas, porque luego ya si son de otras organizaciones, por ejemplo, estos casos que estaba pasando, que también nosotros nos llegó esa información de que estaban negociando con gente de gobierno, pues, para dar algunos apoyos. Entonces, no podemos mezclar ahí los que son zapatistas, los que no son zapatistas, y ellos lo están negociando de otro lado y son otras organizaciones. Esas, pues ese ya es su decisión de ellos, por decir así, de que lo pueden, no sé, ellos lo piensan así, de que van a negociar y van a cambiar de lugar. Pero nosotros vemos para los compañeros que son zapatistas. Vemos porque nosotros no recibimos ningún proyecto, ningún apoyo de gobierno. Entonces, eso es lo que pensamos, lo que vemos, pues, de que pues si es algo que va a complicar para las comunidades que van a ser dañadas en esas partes si son desalojadas, pues. No sé si me expliqué un poco o quiere más específico alguna otra cosa. No sé si sobre esta parte, creo, ¿no? Ya está bien, sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, ¿no?, en el marco de la resistencia que están desarrollando. Queremos conocer un poco cuáles son los avances en las varias áreas de trabajo que tienen aquí, pues, la salud, la educación, en los trabajos colectivos, en la comunicación también, y cómo funciona también la autonomía en este caracol. Entonces, empezamos por la salud. La primera pregunta es, ¿cómo está organizado el sistema de salud? ¿Y cómo se trabaja la prevención de las enfermedades? ¿Cuál es el papel de la medicina tradicional? ¿Y cuáles son las necesidades actuales del sistema de salud en este caracol? Bueno, entonces aquí, como también aquí en la Junta de Buen Gobierno, trabajamos divididos en cierto, o sea, en áreas, pues, o sea, cada en el grupo de las autoridades de la Junta, los miembros de la Junta nos hemos repartido los trabajos. Entonces, unos ven sobre salud, otros ven de educación, otros ven de tránsito, y así las áreas. Entonces, la compañera que lleva el área de salud les va a explicar sobre el trabajo de salud. Como la área de salud que llevamos nosotros, bueno, en la área de salud, lo tenemos organizado más o menos así. La organización está desde los pueblos, con las autoridades comunales, que le decimos nosotros, en cada pueblo. Desde con ellos empezamos a promover la salud, que también se tiene comités de salud en cada pueblo, que igual ellos, los comités de salud, junto con las autoridades comunales, se organizan para ver sobre sus promotores de salud de cada pueblo. También en el grupo de promotores se tiene coordinadores generales, que le llamamos coordinadores de zona, que controlan todos los cuatro municipios, la salud. E igual tenemos coordinadores de municipio, que también ven en cada municipio cómo está la salud, qué avances hay, qué atrasos hay o qué necesidades ve. Entonces, se tiene también reuniones, acá 3 meses tenemos reunión junto con los coordinadores municipal, de zona, consejos de salud, y junto con la Junta de Buen Gobierno, que también nosotros como el grupo de la Junta de Buen Gobierno, entre compañeros y compañeras, llevamos esa área, nos juntamos con ellos y junto con ellos vemos que cómo está el avance de salud, los retrasos que hay en salud, o los planes de capacitación, hacemos los calendarios de capacitación, vemos que las capacitaciones estén a nivelado de a cada municipio, que ellos empiezan una etapa de capacitación con los nuevos promotores, y vemos que más o menos estén iguales los cuatro municipios. También llevamos una coordinación en el hospital que tenemos, que es ahí donde dejaron la compañera, que ahí también pasan turno los coordinadores del hospital, que pueden entre 5 a 6 personas se ponen a ir entre promotores, promotoras, 3 áreas que le llamamos, que también tenemos un grupo de compañeras que son de 3 áreas, que son las 3 áreas les llamamos porque son 3 áreas que tenemos ahí, que es herbolaria, parteras y hueseras. En tres áreas, las compañeras de herbolaria trabajan con plantas medicinales que le llamamos, que se encuentran dentro de la región, plantas que recolectan y ellos hacen shampoo, jabones, microdosis, cápsulas, melitos, jarabes, pastillas y otras cosas que aquí tenemos el laboratorio de herbolaria donde ellos se capacitan y ellos hacen ya esas prácticas aquí. También ellas están coordinadas junto con los promotores de salud, que los promotores de salud más sus capacidades que tienen son más generales en medicina de patente que le llamamos nosotros. Pero están coordinados junto con las 3 áreas, que también es lo que se está viendo que se necesita aquí, porque hay personas que a veces carecen de recursos económicos, y entonces curarlo con plantas que se conoce dentro de nuestras regiones, dentro de nuestras comunidades, es más económico, sale que un remedio de patente. Entonces, cuando una persona va a consulta, pues a veces le preguntan también ellos qué prefiere curarse, si con medicina de patente o plantas. Así es que también ellos están coordinados junto las 3 áreas con los promotores de salud. Iguales pasan en el hospital y así en las clínicas municipales, porque también se tiene clínicas en los municipios. ¿Cuántas son? Las clínicas. Ahorita, por lo pronto, tenemos 3 clínicas que están en 3 municipios. Y uno es hospital general que es de zona, que ese sí contempla los 4 municipios. Pero igual tenemos ahorita como necesidades actuales que se tiene, pues también tenemos la necesidad de un municipio que necesita también una clínica con equipamientos, que ese es el municipio que no cuenta con clínica, porque ahorita solo contamos con 3 municipios con clínicas. Entonces, esas son como las necesidades que se tiene, porque ellos nos platican cuando tenemos reuniones de así todos juntos, los coordinadores nos platican qué necesidades hay, y son las necesidades que nos ha surgido esa petición de ese municipio. E igual tenemos las necesidades en el hospital, que en el hospital se hace cirugías, jornadas de cirugía cada 3 meses, junto con el apoyo de doctores solidarios que nos apoyan, que son de Comitán, y con el grupo de enfermería que tenemos también en nuestra zona. Igual ahí tenemos la necesidad de alimentación, porque se compra alimentación cuando hay jornada de cirugía para el grupo de enfermería y el grupo de doctores. E igual se compra verduras y frutas para los pacientes que llegan ahí. Se les compra también alimentación a los familiares de los pacientes que llegan ahí. También había una solicitud de los de que trabajan ahí de enfermería, de un bisturín, que no contamos con un bisturín también en el hospital. Y también había una petición de una ambulancia, que hace tiempo nos dieron una ambulancia a unos compañeros solidarios, pero ya hace tiempo, entonces ya tiene muchos fallos, y eso es lo que nos sirve en las jornadas de cirugía, para trasladar los pacientes a sus domicilios, pues, que ese es el apoyo que se les da también a los pacientes. Claro que reponen el gasto de gasolina, y un poco el desgaste del carro, pero también es un bajo precio que se les da a los pacientes, que les van a dejar a sus domicilios, pues. Igual tenemos la prevención de la salud. En la salud también se tiene 47 puntos de prevención, que ese se armó como el grupo de coordinadores, que les llamamos nosotros, coordinadores de salud, junto con la Junta. Se armó esos 47 puntos de prevención, que ese se está trabajando en los pueblos. Cada promotor tiene un acuerdo que va a dar plática cada 2 meses en los pueblos, y pasar a revisar en las casas qué puntos se ha cumplido de los 47 puntos de prevención, que también la plática que se les da cada 2 meses es para los 47 puntos de prevención, para explicarles qué es, por qué es la necesidad que se tenga los 47 puntos de prevención para no enfermarse, porque a veces que en las comunidades a veces hay compañeros o compañeras que no saben por cuál motivo se enferman, a veces que es por falta de prevenir las enfermedades, no hay buen manejo dentro de la casa, dentro del hogar, los cuidados de solares, todo eso, pues. Entonces, más o menos la tarea de los promotores es explicar a los pueblos que estén claros de esos 47 puntos, por qué se tienen esos 47 puntos. Eso es más o menos como se está trabajando. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Un par de preguntas, permiso. Bisturí, que dicen que están en falta, que necesitan, ¿se refiere a un bisturí eléctrico? Un bisturí eléctrico, sí. ¿Y podría decirnos, simplemente como ejemplo, alguna de las 47 condiciones de la prevención? Uh-huh. Así, por conocer nosotros cómo las maneja. Sí, bueno, uno de los 47 puntos que tenemos de prevención es el aseo de solar, que tienen un acuerdo. El solar le llamamos la zona urbana, que creo que es el espacio de la casa, que esté chapeado ahí, que no haya montes ahí grandes, hay un acuerdo. El otro es el aseo dentro de la casa, que esté arreglado la casa, que esté barrido, que no entre perros dentro de la casa, gallinas, tener platos separados de cada uno dentro de la familia, tener su vaso, su cuchara, su plato dentro de la familia, ¿no? Esos son los puntos que se tienen. Más o menos de los 47, que son más, pues, pero... Uh-huh. Yo tengo dos preguntas. Una es, si además de las clínicas municipales y del Hospital General de Zona, ¿hay también casas de salud para el pueblo? Sí, hay también casas de salud que están en cada pueblo. ¿Y cuántos son los promotores, más o menos, cuánto esta obra? Más o menos como unos entre 3 TAR y promotores, más o menos como entre 200 o 250, más o menos, que no tenemos uno. ver los pacientes, ¿qué tienen que pagar cada vez que van, por ejemplo, se trasladan al hospital? ¿Tienen que pagar el traslado, la consulta y los medicamentos o ninguno de ellos? Sí, sí es lo que pagan, la consulta, los... Cuando llega el paciente, como le hace, depende de qué operación le van a hacer. Ahí en el hospital le hacen análisis clínico, le hacen ultrasonido, y ese paga para hacer los análisis, el ultrasonido, y luego el medicamento que le ponen cuando le hacen la cirugía, y el traslado que se va a su casa. Y pagan los dos tipos de medicamentos. Los medicamentos de patente, como los dicen ustedes, y los de herbolaria. Sí, los dos, lo de herbolaria, si ya está fabricado en laboratorio de herbolaria, sí, sí pagan. Ahora, si ellos lo van a conseguir en sus comunidades, así té que ellos lo van a preparar, solo se les receta y ya ahí lo consiguen las plantas en las comunidades. Una pregunta, en las casas de salud, las clínicas y el hospital reciben también a personas que no son zapatistas. Sí, ahí es parejo la atención, sea zapatista, no zapatista, va parejo la atención. Entendí entonces que pues pagan igual los servicios zapatistas y no zapatistas. En eso sí tenemos una pequeña diferencia. En los que son zapatistas, tenemos más bajo el precio, y a los que no son zapatistas, sí los tenemos un poquito más alto el precio. Por ejemplo, en las consultas, a veces los que son compas no pagan, y en los que no son compañeros sí pagan la consulta. Me interesaría cuáles serían los avances más importantes comparado con la situación antes del 94, ¿no? Vimos reportes que había muchas muertes durante de mamás y sus bebés, etcétera, y muchos niños se murieron de enfermedades curables como diarrea y tos, etcétera, ¿no? Y después de tantos años, ¿cuáles han sido los avances más importantes? Bueno, en este tiempo casi no hemos tenido mucho así como muertes de niños, de madres por tener sus bebés, y es por eso que se están capacitando las parteras, que tenemos compañeras que ya son mayores de edad que ellos, aunque ellas nos han platicado que a veces salen del hospital las compañeras y llegan a sus casas y ellos les atienden allá en la casa y sí se pueden dar a luz a sus bebés. Hasta ahorita en esta fecha pues no hemos tenido muchos así muertes por eso, ni niños así de que se mueran por tos, fiebre, no hemos tenido. ¿Tienen también un servicio de vacunas? Sí, también en los cada municipio tiene su control de vacunación. Y los avances en las cuestiones de capacitación de los promotores también. Hay compañeros promotores que han estudiado de químicos y ya pueden hacer un análisis o hacer un estudio de alguna enfermedad que se detecte en la persona, o de ultrasonido, por ejemplo, y hay compañeras promotoras ya de las comunidades que hacen todo ese trabajo que están haciendo en el hospital. Promotores en las comunidades que ya pueden atender a las familias de ahí, cuando ya son enfermedades graves, entonces ya los, se van al hospital, cosa que antes no se tenía todo eso. Incluso una casa de salud, pues antes no se tenía, pues. Pero ahora es la que estamos luchando para que se capaciten más los promotores y puedan atender mejor a las familias, pues. Y así evitar de que haya más problemas de muerte. Gracias. personas que quieren reivindicar, se hace un trabajo sobre la planificación familiar, sobre los, el número de hijos que tiene una mujer, y cuando, si quiere dejar de tener niños un tiempo, o sobre la sí, sobre, bueno, sobre la reproducción, ¿no? De la píldora y esas cosas, ¿no? Bueno, hasta ahorita, así como más, como decía, que pasaron en el hospital, y decía el compañero, que la compañera Antonia decía sobre eso, porque no tenemos compañeras que estén capacitados en esos tipos, pero sí tenemos un programa de capacitación. Probablemente en este año empecemos con un programa de la salud sexual reproductiva, que probablemente es dos compañeras del hospital y dos de cada municipio están ya nombradas, que van a empezar en esa capacitación. Pero no, hasta ahorita no tenemos compañeras que sí sepan hacer esos tipos de planificación. Si van al hospital o a las clínicas, compas que no pueden pagar los medicamentos, ¿y qué hacen en este caso? Por ejemplo, enfermos que tienen que asistir a la clínica o al hospital y no pueden pagar los gastos. Hay compañeros que nos ha tocado en esos casos, pero, o sea, llegan al hospital y hablan y dicen, no tengo dinero, pero para tal fecha me dan chance un mes y lo voy a pagar. Entonces ahí lo mismo, los promotores que están en el hospital en el turno hacen un recibo donde el que llega y llegan a pagar esa fecha, pero con un plazo de pago. No nos ha tocado que no nos han dicho, no, es que no tengo nada de dinero y no lo puedo pagar, pero sí se les da chance que pueden buscar 1 o 2 meses el dinero y después lo llegan a pagar. Y también luego las consultas que se hacen ahí, lo que se le cobra del servicio que se le da a los que no son zapatistas, es una cantidad así de que no es tan elevado. O sea, los compañeros también que son zapatistas se tomó la decisión de no cobrarles porque son los mismos compañeros que van a trabajar en el hospital, y a pasar leña, a limpiar el espacio del hospital. O sea, hay trabajo que se está haciendo, y entonces como uno mismo lo está manteniendo en el área del hospital, entonces por eso se dijo, pues en consultas, pues que sea para los compañeros, porque están dando un servicio. Y los que no son zapatistas, pues no están colaborando en los trabajos que se les pida un apoyo. No es un, así como lo hacen los doctores afuera, de que es una consulta 200 pesos, 500 pesos. Aquí son, estamos hablando de 20 pesos, 10 pesos. O sea, no es un gran apoyo que se le pida. Es una mínima parte como para el sostenimiento de los trabajos. Y luego lo de las medicinas, porque se compra, la medicina de patente se compra, no lo fabricamos aquí, sí se le va a dar al precio y se le puede aumentar un poquito más para el sostenimiento como de la misma clínica, pues. Pero no es así como un precio elevado que se les pide a los demás. No se hace eso. Y por eso tenemos esos acuerdos, pues, para el mantenimiento del hospital. ¿Sí? Creo que sobre la salud de está muy bien. Entonces podemos pasar a la segunda pregunta, o bueno, más que la segunda pregunta, a preguntar sobre el área de trabajo de la educación. Y en este área queremos preguntar qué niveles educativos existen y si la educación es obligatoria. Y a cuáles niveles es obligatoria, si es obligatoria. Y cómo se organiza la escuela cuál es el papel de la historia y la cultura en la educación y cuál es el papel de la lengua en la educación. Si quieren saber lo qué niveles educativos que existen en la educación, en la educación autónoma zapatista que nosotros llevamos, pues lo que decidieron los formadores, formadoras y promotoras y promotores de educación que tenemos nosotros en la zona, son cuatro niveles que ellos pensaron que sería así, lo mejor, pues lo que pensaron ellos para enseñar a los niños. Son los temas más, no digamos muy elevados como los del gobierno, pero son específicamente para que aprendan, son básicos para los niños. Y el primer nivel se le llama prenivel, que se llama despertar, lo que en la educación del gobierno se le llama el preescolar, pero nosotros le pusimos así el nombre, el prenivel se llama despertar. Entonces, como el primer nivel se llama nuevo amanecer, como el primer grado que se llama en la educación del gobierno, entonces se llama nuevo amanecer. En el segundo nivel se llama nueva creación. Y en el tercer nivel se llama camino hacia el futuro. Esos son los cuatro temas que se trabaja con los niños. Son los cuatro niveles que se trabaja con los niños. Y lo del prenivel empieza de los 4 años hasta los 6 años. Son los niños que pueden entrar en ese nivel, pues, de despertar. Normalmente, bueno, se ha hecho eso de, se ha pensado, se ha organizado sobre los niveles educativos que se hacen aquí como la educación autónoma que llevamos ahorita. Se ha analizado mucho, se ha discutido mucho, no son cosas así de que tomamos la decisión así tan de repente. No, sino analizamos las cosas, cómo ha estado, digamos, desde los tiempos atrás de que ha venido pasando, de que pues en lugares que asistieron maestros y únicamente lo que hacían los maestros federales es pasarlos de grados primario, de primer grado, segundo grado, tercer y hasta salen de sexto año, pero sin que tenga el conocimiento del niño. O sea, el interés del maestro federal es pasar de grado a los niños para que les califiquen como buenos maestros, pero en realidad el alumno no tiene los conocimientos que deberían tener. Entonces vimos tener los niveles aquí, de los niveles que ya mencionó el compañero, pero no limitando así como un tiempo de que un año en primer nivel, sino que tengan los conocimientos. Lo que se busca es que tengan la capacidad para poder pasar a otro nivel. No lo hacemos así como un límite que tiene el maestro oficial, maestro federal, un año, y tenga o no los conocimientos y pasa al segundo, a otro grado, pues. Y aquí lo que buscamos es que el niño tenga los conocimientos que tiene que, o sea, que se está organizando en un plan de estudio de los temas o contenidos que debe aprender el niño cuando está en primer nivel. Y si ya cumplió con esos temas que está en el plan de estudio o programa de estudio, como se le llama, ya puede pasar a otro nivel. Pero sí hay algunos niños que lo porque tienen más habilidad, lo aprendieron más rápido y pudieron pasar, y otros que les cuesta, pues tienen que aprender primero lo que contiene en el primer nivel. Entonces lo que buscamos no es el tiempo, sino más bien el que tenga la capacidad del niño para que pueda pasar a otro nivel, ¿sí? Entonces por eso se pensó de tener esos niveles. Y al igual en las capacitaciones de los promotores, porque se dan capacitaciones de los promotores de educación, en las capacitaciones de, o sea, se manda en las comunidades, que deben tener su promotor de educación. Entonces, en las capacitaciones que se reciben aquí los promotores de educación, están de primera generación, segunda generación, hasta ahorita llevamos 6 generaciones, bueno, va a empezar la 6ta generación, ya pasaron 5 generaciones. La 6ta generación que va a iniciar todavía para los nuevos promotores que se van a formar de promotores. Y después de esta 6ta generación, ya los que aprendieron todos, entonces ya viene un segundo nivel para los promotores, ¿sí? Entonces hay un grupo de formadores también que organizan todos esos trabajos. De formación de promotores y que luego van a pasar a otro segundo nivel de formación esos promotores. Sí. Ahorita todavía entonces no hay promotores que pasaron a ese segundo nivel. No, ahorita no. No hay quienes y algunos formadores sí, es que hay un grupo de formadores. Ellos sí ya tomaron ya tomaron las capacitaciones de segundo nivel. Sí. O sea, llevamos como un niveles para los que ya son promotores de educación que dan, imparten cursos capacitaciones con los niños. Pero los niveles que está mencionando el compañero son para los niños que empiezan primero, segundo, tercer nivel, y los niveles que como promotores, es decir, de las generaciones que se dio ya, y luego que ya vienen a otro segundo nivel. Una pregunta más sobre esto. ¿Sí? ¿Nos podrían contar un poquito más las materias que hacen en cada nivel? ¿De qué se trata el primer, el segundo y el tercer nivel? ¿Si hay diferencia o siguen con las mismas materias en todos los niveles? Bueno, de las materias que se ven en cada nivel todavía son, o sea, eso es el plan de estudio que le llamamos nosotros, que todavía no lo tenemos acabado así en un libro, es decir, en un material que cada promotor tiene en su comunidad, no lo tenemos todavía, sino que se está armando todavía en primer nivel qué tema se va a ver. En segundo nivel, aunque se vea el mismo tema, pero ya con otros contenidos más. Y en tercer nivel, al igual. O sea, que haya una relación entre temas, pero cada vez más, como más analizado, más. Entonces, pero son cosas que ahorita no lo tenemos así como ya acabado, porque hace poquito tuvieron el encuentro de promotores de educación, hace unos días, al igual. Se está trabajando eso, se va por municipios para ver eso, pero no lo tenemos todavía así, no lo tenemos escrito así, en un libro. Y a lo mejor despuesito sí lo vamos a poder ver bien. Sí, en un libro, pero ustedes en el primer nivel, por ejemplo, enseñan lenguas y matemáticas, ¿cómo es el tema? ¿Cómo trabajan con los niños? Con los niños chiquitos, empezando de los niños chiquitos, el prenivel que se le llama, se comienza trabajando con actividades, ¿sí? Jugar, cantar, que participen, ahí aprendan a participar los niños desde chiquitos. con actividades sencillas, como dice el compañero, a jugar, a en actividades donde ejerciten sus habilidades, son cosas sencillas que se empiezan a sentir como para que se vayan, vayan perdiendo el miedo, así con sus compañeros, y cuando ya están en primer nivel, pues ya van conociendo ya las ya van conociendo las letras, van conociendo ya otras cosas, que en el mismo nivel, o sea, los mismos promotores se está pensando que en el primer nivel deben saber, se trabaja lo de matemáticas, lo de vida y medio ambiente, lo de lenguas, lo de las demandas también que tenemos aquí, lo de historia, porque también trabajamos lo de las demandas. Esas cosas es lo que vamos haciendo, y normalmente en primer nivel pues vemos matemáticas, pero vemos jugando con piedritas o cosas así que son más sencillos, y ya después se va profundizando más el tema. La segunda pregunta, si es obligatorio la educación, ahí respondimos que sí, porque más que una obligación, nosotros lo vimos como una necesidad en nuestra lucha zapatista, porque vimos que aunque somos indígenas, pero también debemos de aprender a leer, y todos tenemos el derecho y la obligación de prepararnos, ¿sí?, como indígenas. Pero y la libertad también tenemos de prepararnos contra nuestros enemigos, porque el mal gobierno lo que intenta es engañarnos. El que no sabe leer es fácil de engañar, pero si sabemos, si tenemos la idea o las ganas de aprender las ganas de aprender a leer, pues eso es lo que es como una necesidad que nosotros debemos de aprender a leer. Esa es toda la pregunta. Sí, de hecho hemos hecho acuerdos con los municipios de que, pues ahora sí, todos los pueblos deben tener su promotor de educación, porque anteriormente nuestros abuelos no tuvieron esa posibilidad de que viniera un maestro y les enseñara a leer, a escribir. No hubo posibilidades, y menos aquí en donde no había medios accesibles donde puedan venir los maestros, no venían los maestros. Y en comunidades que venían de un día a dos días y luego se salían, pues. Pero entonces nuestros abuelos, nuestros papás, ahora ven esa necesidad, y así como la lucha del zapatista que estamos ahorita, vemos la necesidad de que pues ya no vamos a seguir de que, ahora sí, de que como ellos no aprendieron, no porque no quisieron, sino porque no tuvieron la oportunidad de aprender. Pero en este tiempo nosotros ya tenemos esa oportunidad de que los niños pues también aprendan, conozcan, y conozcan desde la historia real, la historia de lo que han vivido nuestros abuelos, lo que estamos viviendo, y además como... O sea, tenemos que aprender para vivir mejor desde el espacio donde estamos, pues, a cuidar lo que tenemos. Entonces, luego, porque también en la lucha que llevamos en la autonomía, entonces, hay varias áreas de trabajo. Hay en los pueblos unos que son autoridades, otros que tienen, son directivas de colectivos. Entonces, se necesita que los niños, pues, vayan aprendiendo ya cómo hacer una auditoría, cómo controlar un trabajo para que ya cuando sean grandes pues tengan la capacidad de hacerlo. Entonces sí se está trabajando mucho pues en el área de educación para que todos los niños pues tengan la posibilidad de estudiar. Y como decía el compañero, sí estamos exigiendo a eso de que sí debe haber promotores de educación. Los grandes antes no tenían la oportunidad de aprender, los adultos de ahora, no tenían antes la oportunidad de aprender leer y escribir, ahora la tienen. O sea, los que que son grandes pueden aprender, leer e escribir. Sí, sí, de hecho, en el quinta generación que se tuvo acá, se vio 6 meses en que se mandó a llamar promotores, se invitó a promotores para que se capaciten para enseñar lo de alfabetización, especialmente para los adultos de las comunidades, que haya que se den espacios de compartir, de aprender ahí para los adultos que hay en las comunidades. Entonces, al igual para los promotores, se ha dicho eso de que no solamente para los niños, si hay para las compañeras mujeres, para los compañeros hombres que son adultos, o sea, la educación está abierta, pues, no solamente para niños, sino también para adultos que quieran tomar las clases. Pero entonces ya también vemos eso para muchos compañeros de las comunidades que ya son grandes, pues les cuesta un poco dar su tiempo ya para aprender, se dedican a otras actividades, en otros trabajos. Pero sí hay esa oportunidad, de hecho se ha tomado los cursos especialmente para alfabetizar, trabajar para las compañeras y compañeros adultos. Una pregunta. Cuando usted habla de la historia, ha dicho, según las demandas, está hablando de las demandas de la organización Tierra, Techo, Libertad, de las 10 demandas. Sí. Sí, de las demandas son esas, las que trabajamos con los niños, para que no perdamos de vista del por qué estamos luchando, o sea, que tenemos demandas en las cuales luchamos, y que, pues, es que hay una, digamos, relación tanto de la historia que hemos vivido, de la historia que han sufrido nuestros abuelos en tiempos anteriores, como de las cuales ahorita estamos viviendo. Entonces, que antes eran finqueros, habían grandes terratenientes en estas partes de tierra. Entonces, ahora que ya vemos diferente, ya lo estamos viendo así, de que, pues, hay cosas que van cambiando a partir de que nosotros estamos luchando, pues. O sea, ahí tiene que ver mucho la historia para darnos cuenta lo que vivimos, lo que vivieron nuestros abuelos, para que ahora sí nosotros pensemos, propongamos otra alternativa, pues. Otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla un día de escuela por un niño? ¿De qué hora? ¿Qué hora? Bueno, el horario de clase, ¿no? Sí, horario de clase. Lo que tienen los promotores es que empiezan de las 7, empiezan temprano de las 7, a las 9 salen los niños a desayunar y a la 1 de la tarde termina la clase, un día. ¿Cuántos días toda la semana? Son 3 días a la semana. ¿Y seguidos por varios meses o por temporadas? Es decir, no sé, meses y meses. Sí, son seguidos, ¿no? O sea, no, los niños no tienen vacaciones, porque es que no toda la semana dan clases los promotores, sino son 3 días, y los otros 4 días de la semana los toman los promotores para que trabajen en su trabajador, ¿sí? Para que cumplan los 2 trabajos que tienen. Y hay en pueblos también de que se organizan, por ejemplo, algunos que entran a las 7 de la mañana, salen a la 1, otros pueblos que entran a las 8, salen a las 2 de la tarde o a la 1, o sea, Cada pueblo ya se organiza, cada comunidad se organiza ya en las horas de clase. Al igual de las vacaciones, hay pueblos también de que, pues porque hay producción, por ejemplo, de café, y en esos meses de que hay corte de café, entonces piden un permiso, así como sus vacaciones, que se puede llamar, de un mes, dos meses, un mes y medio, 15 días. Ya el pueblo ve la necesidad también del promotor y ya habla con la comunidad, decir que si para estas fechas necesito tener un descanso porque voy a trabajar, pues es eso lo que se maneja en las comunidades, así se van organizando. ¿Cómo es el apoyo de las comunidades hacia las ciudades promotoras? Bueno, el apoyo más que nada es, en primer lugar, en el área de educación, los promotores se trabaja por conciencia. No recibe ningún apoyo económico el promotor de educación. Simplemente recibe el apoyo en la cuestión de que cuando va a dar su clase están los niños. O sea que el padre de familia sí manda a sus hijos a la escuela, asiste en reuniones cuando hay algún punto que tratar sobre educación, o cuando viene el promotor le dan su pasaje, ¿sí? Pero no, en los días de clase, pues el promotor es el que aporta su tiempo, pues. No hay así como una obligación de que se le tiene que pagar todo su tiempo, ¿no? Ya el pueblo se organiza. Si en algunos pueblos pues ven que si trabajó en la semana 2 o 3 días, por ejemplo, o en el mes trabajó 10, 12 días, y dice el pueblo, no, pues le ayudamos 2 días y vamos a trabajar en su pueblo. O sea, ya el pueblo se organiza de cómo le va a apoyar a su promotor. Y otros pueblos, porque hay varios servicios en la comunidad. Por ejemplo, hay promotor de educación, pero hay promotor de salud, y el promotor de salud también está trabajando. Y así hay otros servicios en la comunidad, porque son autoridades y tienen salidas, tienen actividades. Entonces, en la comunidad hay varios servidores. ¿Sí? Entonces, para los de educación no hay un apoyo económico para ellos. Reposición de tiempo. También me gustaría saber si en la escuela autónoma tienen también niños de familias con zapatistas. También eso. También es recibido a los niños que no son zapatistas, también. Y en varios pueblos está eso, de que están los niños zapatistas y los niños que no son zapatistas también. Porque para muchos, los maestros, los padres de familia, aunque no son zapatistas, pero no quieren meter en la escuela de gobierno, entonces prefieren meter con el promotor de educación, y también son recibidos ahí, no hay diferencia de que le enseño mejor que es, no, es para todos. Sí. Entonces podemos pasar a la otra pregunta, ¿sí? Sobre otra área de trabajo, que es el área de trabajos colectivos, es decir, cooperativas, estas cosas. Entonces, las preguntas serían, ¿cómo están organizadas las cooperativas? Si hay, ¿cómo funciona la agroecología? ¿Cómo funcionan las reservas ecológicas? Si hay, ¿y cómo es el trabajo de las mujeres? ¿Y cómo trabajan el tema del agua? Bueno, lo de las cooperativas, nosotros, a la junta, los consejos de los municipios, las autoridades, se impulsa a que cada pueblo tenga sus trabajos colectivos. Entonces, hay comunidades que tienen trabajos colectivos, sus granjas de pollo, hortalizas, o una tienda que es una cooperativa, una sociedad. Entonces, en los pueblos también manejan esos trabajos colectivos para el sostenimiento, en lo que se hacen las actividades, pues, en la organización o en el trabajo del pueblo. Entonces, esos están organizados, ya el pueblo se organiza de que si buscan los administradores o los encargados que van a ver ese trabajo. A nivel municipio también se tienen bodegas, se tienen proyectos de ganado, trabajo de ganado, pues. Y entonces ahí pues también el municipio se organiza para buscar ahí los encargados, los administradores, los que van a despachar o en la cuestión de las bodegas, de las tiendas. Y pues con el ganado, pues también quienes van a ser los que van a cuidar, quienes van a estar al pendiente del trabajo. Esos son los trabajos que se tienen, pero ya en el municipio, en reuniones de autoridades, ya organizan esos trabajos de cómo se está haciendo los trabajos que hay en el municipio, rinden informe y todo, pero ya es cada municipio organiza los trabajos. En lo de agroecología también lo hemos trabajado eso, se ha venido impulsando porque para nosotros lo que son los líquidos tóxicos, que vemos que es muy dañino pues para la madre tierra, para las plantas y además la contaminación, se ha venido concientizan a los compañeros, a los pueblos, para que no se utilice esos líquidos que pues además de que dañan la tierra, nos contamina a nosotros y contamina el ambiente. Y se busca pues mayor capacitación, de hecho también con lo de educación, lo que estamos viendo sobre talleres de agroecología, donde haya alternativas, porque hay comunidades de por sí de que se utilizan los líquidos, pero también tiene que haber una alternativa para curar las plantas o el abono orgánico, pues. Entonces, pero también hay comunidades de que no se utiliza nada de líquidos. O sea, el maíz da así, que siembra sin ponerle nada, pues. Pero son cosas que nosotros vemos de que es importante ver sobre la agroecología, pues, para el cuidado de la tierra, el cuidado de las plantas y en realidad del medio ambiente, pues, porque pues somos nosotros que tenemos que cuidarlo, pues tenemos que pensar por ello. Una pregunta sobre esto. ¿Y se han dado casos de plantas se han detectado plantas transgénicas aquí en la zona o este problema parece no? Pues hasta ahorita no nos ha llegado problemas así de los del maíz transgénico, cosas así, no nos ha llegado esos casos ahorita, ¿no? porque también cuando estuvo saliendo eso también se habló y se habló con las comunidades y ver que se tenga esos cuidados, pues, para que no metamos cosas aquí en nuestras comunidades que luego nos va a hacer daño, pues. Un poco relacionado con este tema y con el tema de la salud. ¿Cómo están trabajando el tema de la basura? Lo del tema de la basura, pues, como está en uno de los puntos, de los 47 puntos de la clasificación de basura, entonces a nivel de los cuatro municipios también está, o sea, tienen, cada familia tiene una copia de eso, de los puntos que tienen para que se den cuenta de qué es lo que tiene que ver en la familia, qué es lo que tiene que ver en la comunidad, en lo de basura, por ejemplo. En lo que está el acuerdo es de que los promotores de salud pasan revisando las casas. Revisan las casas para ver si esos puntos que se tiene de prevención de las enfermedades se está cumpliendo. si tiene su armario donde va a guardar su traste, si tiene su fogón, si tiene su agua hervida, si tiene si está, no hay basura tirado ahí. Esos son los acuerdos, y que tiene que cada comunidad va a haber un lugar donde va a depositar la basura, o sea que no puede tener tirado ahí. Pues. Esos son puntos que están en el, que se están trabajando también los promotores de salud. Decía que están clasificando la basura. Sí, se trabaja eso de clasificación de la basura, pues, porque pues una cosa es también lo que es que se puede utilizar así como lo que es orgánico, que puede estar tirado en la casa, cáscara de plátano o algo así. Aquí se ha manejado mucho ese, como consideramos así como basura, pero en realidad son cosas que se convierten en abono orgánico que puede servir en las plantas. Entonces, ya cada promotor allá en su comunidad organiza cómo lo va a manejar eso de las basuras, de lo que es plástico, de lo que es vidrio, lo que es esa es la clasificación de basura. ¿El plástico se quema o nada más se va tirando o se va? Pues no, normalmente no es recomendado, o sea, no se recomienda eso de quemar, porque el humo de los plásticos, eso es lo que hace mucho daño también. Entonces, no, lo que se ha hecho es depositarlo en un lugar para que no esté tirado en lugares. Pues no sé si hay lugares que lo queman los plásticos. Pero no vemos eso. Nos platicaron antes que pues no tienen noticia de que hayan entrado aquí siembras transgénicas de maíz, pero ¿será que organizaron ustedes para impedir que entrase? Quiero decir, porque escuchamos en otros sitios que sí andan las empresas y el gobierno ofreciendo para poquito a poco ir entrando dentro de la región. ¿Tuvieron aquí que organizarse para impedir que entrase, o es que no llegaron sin más? Pues de hecho se habló con los compañeros desde que estuvo saliendo esto del maíz transgénico, se estuvo platicando, se estuvo discutiendo mucho y concientizando a la gente de que no vamos a permitir de que entre los del maíz transgénico. Entonces no llegó ese momento de que sí estuvieron forzando a que tiene que entrar lo del maíz transgénico, porque ya los compañeros que con los que se hablaban los compañeros, entonces ya sabían de los daños que trae lo del maíz transgénico, pues. Entonces, ya se fue concientizando a los compañeros, pero no hubo eso de que sí estuvieron forzando a que tenía que venir acá. Pasamos al siguiente. Trabajo de las mujeres. Lo de las del trabajo de las mujeres, de hecho ahorita se está impulsando mucho el trabajo de las compañeras mujeres, y que tienen, se les está dando la oportunidad de hacer los trabajos colectivos, trabajos en las áreas de educación, en las áreas de salud y en las diferentes áreas que sea necesario, así como autoridades del pueblo, autoridades municipales, inclusive de la Junta de Buen Gobierno. O sea, hay trabajos, trabajo de las compañeras mujeres, o sea, que sí estamos impulsando mucho eso, de que haya participación de la mujer en los diferentes trabajos que se realizan en el pueblo, en diferentes trabajos que se va realizando en el municipio e inclusive en la zona. Entonces, en el pueblo hay trabajos colectivos, hay trabajos que como autoridades, que ya las mujeres promueven reuniones, o entre las mismas compañeras tienen trabajos colectivos, granjas de pollos, hortalizas, pan y todas esas cosas, sí lo están lo están haciendo, pero es eso que estamos impulsando, de que desde la educación, desde los niños, también impulsamos eso de lo que es equidad de género, de que, porque muchas veces pasa y está costando eso de que las mujeres dicen, no, pues es que yo no puedo hacer ese trabajo, pues ahí está, él es hombre, lo va a poder hacer. Ahorita no, o sea, estamos impulsando mucho porque todos podemos hacer los trabajos. La mujer puede ser, pues la compañera puede ser una autoridad y tiene la capacidad de hacerlo, pues. O de coordinar un trabajo en el pueblo, de coordinar un trabajo en el municipio, de ser una directiva. Sí lo puede hacer, pues entonces lo que buscamos nosotros es de que haya esa participación, no solamente del hombre, sino también de la mujer. Estamos impulsando mucho eso. Y que desde la educación, desde los niños, también ir transmitiendo, ir viendo, motivando a los niños de cómo organizarlos, de cómo hacer que haya participación de niñas, niños, para que después pues vean que sí hay ese derecho de participación y además que sí, sí pueden hacerlo, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces sí se está trabajando mucho desde los pueblos, desde los municipios y desde aquí de la zona. ¿Hay reuniones propias de las mujeres? ¿Perdón? ¿Hay reuniones propias de mujeres? Sí, hay reuniones. Hay reuniones que se hacen aquí donde se juntan compañeras mujeres de todos los 4 municipios para organizar sus trabajos. Además de los cursos que están viendo, por ejemplo, el curso de herbolaria, que es especialmente para... También hay compañeros, pero que la mayoría son compañeras mujeres que están llevando el área. Entonces, pero además tienen otros trabajos que hacen sus reuniones en el municipio, reuniones de hombres pues, que se llevan. Con permiso, si las mujeres ahora hacen más de sus trabajos colectivos, entonces, o participan en la Junta de Bien de Buen Gobierno, o no sé, en la educación y todo eso, entonces, ¿quién hace los trabajos de educación? Pues, ya el pueblo se organiza, porque ha tocado eso de que hay compañeras que tienen su... que tienen cargo de consejos municipales o de la junta, o compañeras que tienen, porque tienen colectivos, tienen comedor, que es solamente de compañeras, entonces vienen a cubrir su turno, vienen a hacer auditorías o vienen haciendo esas actividades. Entonces, pues si tienen sus hijitos, sus familias, pues ahí queda encargado el esposo. En primer lugar, pues el esposo, de que, porque se ha trabajado mucho en las reuniones también de que con los compañeros, ahora sí que tenemos que darle la oportunidad a nuestras mujeres de que tienen que venir a hacer un trabajo. Y así para los compañeros, que se tiene que dar esa oportunidad de que no solamente el hombre va a hacer el trabajo, sino también la mujer se le va a dar ese espacio de participación, y que pues cuando sale la compañera, pues que el compañero va a hacer su tortilla, va a hacer aseo de la cocina. Ya si la comunidad pues también se organiza y le apoyan también para el cuidado de ahí, para resolver las necesidades de las compañeras, puede que vienen aquí, pero normalmente los compañeros pues se hacen cargo de cuando la compañera sale. Pues. No sé si está bien. Sobre el tema del agua, pues al igual... Es un tema pues que en ese caso las comunidades ven si tienen un manantial, si tienen un arroyo, pues ya también se tiene un acuerdo que tienen que dejar, no se tienen que tumbar los árboles de esa parte de ahí. O sea, que tiene que conservar las partes de árboles que hay ahí para que se evite de que se vaya, ¿sí? Y además de que se vaya secar el arroyo pues que está ahí, porque si le toca más el sol, pues más fácil se evapora y todo eso. Entonces que esté, que también los árboles le ayudan pues a que se mantenga el agua ahí. Y al igual todos los cuidados, lo que tiene que ver, si es un río, si es un arroyo que hay, pues ya la comunidad se organiza para el cuidado, pues, de que no se vaya a contaminar, pues. Esas son cosas que estamos viendo. Comunidades también de que carecen de agua, que no tienen medios de cómo, o sea, no hay medios de cómo solucionar eso, pues, porque normalmente utilizan el agua de la lluvia, si tienen un surotoplas y lo juntan y en tiempo de verano, pues ahí se sufre, pues. Entonces también lo estamos trabajando, y gracias con el apoyo de Ya Basta, que nos están apoyando, porque estamos solucionando muchas necesidades de los pueblos para la construcción de lo que es captación de agua en los tanques. Sí estamos solucionando de esa manera con algunos pueblos que tienen esa necesidad. Pero bueno, esos son. Ahora los ríos, para controlar los ríos, pues es más difícil, pues, porque pasan varias comunidades y ya son aguas contaminadas, pues, que vienen de otro lado. Pues. Pero bueno, esas son las cosas que está pasando. Entonces, nos gustaría saber también un poco sobre la cultura, es decir, sabemos que en las comunidades las personas mayores son personas que tienen mucha sabiduría, y entonces, ¿cuál es el papel de esas personas en las comunidades ahora? ¿Y qué parte tiene en la educación o también en la vida de una comunidad la historia y los relatos que estas personas pueden traer o compartir con las nuevas generaciones? Y también en cuanto a cultura, ¿cuál es el papel de la música? Bueno, para los la primera que están de las personas mayores. De hecho, nosotros sí lo tenemos como un recurso muy importante, que son nuestros abuelos, las personas que ya están grandes, que tienen mucha experiencia en diferentes cosas. Si hablamos de educación, aunque ellos para muchos no tuvieron un maestro quien les va a enseñar, pero ellos tuvieron un modo de aprender y de respetarse, así como de respetar sus compañeros. Hay esa experiencia de cómo ellos desde la familia se educaban. Si hablamos en el trabajo del campo, tienen mucha experiencia de cómo antes se respetaba la madre tierra, de cómo pedir permiso cuando se va a sembrar maíz, de que se va a cortar un árbol y tienen que pedir permiso. De sembrar velas cuando se va a hacer una milpa, se va a rozar. O sea, todo